comienzo de mi viaje. Tonal. No llevo prisa ni equipaje. Tonal. Es el viaje a Latinoamérica. El grupo cubano, Los Guaracheros de Oriente, interpretan Patria Querida, de su disco Linda Guajira. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Abrimos la ventana. Hay tonos que provienen de otros paisajes y hacia ellos vamos. Las miradas, lo escrito, lo vivido se reflejan en los tonos. América Latina. América Profunda. Buscando el futuro en nuestro pasado. Hace mucho, mucho tiempo, había en nuestra tierra dos culebras enormes, Caicai, hija de las profundidades, Tretret, hija del sol. Un día Caicai, enojada porque los pueblos no la respetaban, quiso destruirlo todo.

búsqueda del punto medio entre identidad regional e influencias extrarregionales, ¿no? Ahí claramente tomando como norte la antropofagia, el manifiesto antropofágico, ¿no? Que es una cosa que parece sencilla cuando uno la plantea, ¿no? Esto de asimilar otras culturas y sin mimetizarse, incorporar los elementos de esa cultura, o sea, es comer al otro ser humano, ¿no? Asimilar lo que a uno le sirve y lo que a uno le sirve, cagarlo, ¿no? Y seguir siendo uno. Eso que parece tan simple es dificilísimo de encontrarlo, ¿no? Este tipo de problemas los tropicalistas lo tenían en particular porque en ese momento estaba viniendo el gran tsunami de la música pop anglosajona, ¿no? Habían aparecido los Beatles, habían aparecido los Rolling Stones, y ellos estaban ahí en Brasil creando y planteándose, bueno, ¿qué hacemos, no? Había como una izquierda intelectual, universitaria, brasileña, en la cual ellos se sentían muy cómodos, tanto Gil como Caetano, y Huarque también, ¿no? Y los veían a ellos como los grandes portaestandartes de la conservación de lo que ellos llamaban música brasileña pura, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, Gilberto Gil participó en una manifestación en Brasil, en San Pablo, contra la guitarra eléctrica, ¿no? Todo previo a que surgiera el tropicalismo. Pero bueno, después, como tenían muy buena intuición, tanto Gil como Caetano, aprendieron empezaron a desconfiar de aquellas cosas del purismo, ¿no? Yo creo que el purismo siempre hay que desconfiar de lo que es puro, ¿no? Lo que es puro creativamente, lo que es puro racialmente, lo que es puro en todos los sentidos, ¿no? Y empezaron a tener una actitud de decir, bueno, bien, esto que está pasando, esto a nosotros nos gusta, a mí me gustan los Beatles, ¿qué voy a hacer? No, esto está buenísimo. ¿Por qué voy a negar esto? ¿Por qué voy a negar que las cosas me pasen, no? ¿Por qué voy a negar, a determinadas sensibilidades? Y eso no necesariamente significa que yo esté renunciando a quién soy, sino que quizás puede haber una síntesis muy interesante entre cómo vienen apareciendo estas cosas nuevas, el impacto que me generan y cómo eso va cambiando mi forma de crear y va generando una nueva realidad, ¿no? Eso me pareció maravilloso y creo que todos estos autores de los con los que me siento identificado tienen esta actitud, ¿no? De tratar de incorporar lo que ellos están viviendo, el paisaje sonoro, porque el paisaje sonoro al que está expuesto una persona hoy en día no es solo el paisaje de su región, es el paisaje del mundo, ¿no? Vos tenés una pantalla de internet delante tuyo y haces clic y estás del otro lado del océano, ¿no? Y en la radio, y en la televisión, y en el cable, y en todos lados, permanentemente estás recibiendo información que no solo viene de tu región, ¿no? Entonces eso me parecería bastante enfermizo que no se hubiera reflejado en el trabajo que haces, ¿no? Porque estarías siendo como un autista. ¿Dónde estarías viviendo? O sea, es mentira que vos hoy en día puedes vivir simplemente escuchando la música de tu entorno, ¿no? Y también me parece una situación enfermiza y de autista decir, bueno, mira, surgieron, yo qué sé, los Red Hot Chili Peppers, entonces yo mañana estoy tocando como si fuera un Red Hot Chili Peppers Mar. O sea, digo, si alguien lo quiere hacer, me parece perfecto que lo haga, digo, yo no me opongo, simplemente a mí no me interesa como postura estética, no me divierte, digamos, ¿no? Bueno, la búsqueda del punto medio, entonces, entre la identidad regional y las influencias extrarregionales. Vamos a agarrar una canción de Martín Buscaglia, por ejemplo, que puede ser Trivia Polonio, una canción que si vos la escuchás así te suena muy como pop, muy muy actual, ¿no? Y cuando la empezás a analizar, tiene ritmo de chamarrita dentro, que es un género folclórico que se da muy fuerte en la frontera con Brasil, más o menos 200, 300 kilómetros para acá de la frontera con Brasil, la chamarrita tiene una presencia muy marcada. Hay algunos que dicen que proviene de las Islas Azores, de inmigrantes que llegaron de las Islas Azores. Y al mismo tiempo también, cuando entras a mirar la letra, te das cuenta que está escrita en décimas, ¿no? Décima criolla pura, que es un género súper folclórico, ¿no? ¿Quién sabe dónde viene? Pues ya estaba presente en la península ibérica, ¿no? Pero muy, muy presente en el folclore del Río de la Plata, ¿no? Íbamos entre espejismos, componiendo madrigales. Componiendo madrigales en semana de turismo, aprendiendo catequismo, que enseñan solo los viajes, nos salteamos los peajes, y ahí se escribió el destino. Llegarás a los Corvinos es una playa en el Poloño, ¿no? Recargarás tu voltaje, ¿no? La décima, ¿no? Que es primera con cuarta y quinta, segunda con tercera, sexta con séptima, octava con novena y décima con sexta y séptima. Complicadito, ¿no? Pero sin embargo, suena súper natural, ¿no? Parece una canción súper pop y en realidad tiene una raíz folclórica terrible. Bueno. ¿No? Tremenda. Un, dos, tres. Íbamos entre espejismos, respetando las señales, componiendo madrigales en semana de turismo, aprendiendo el catequismo que enseñan solo los viajes. Esquivamos los peajes y así se leyó el destino. Llegarás a los Corvinos, recargarás tu voltaje. De calor incoherente, los tornillos de mi mente los consigo en el Polonio. Tan veloz como un queloño pasa por el sendero, como siempre tan austero, con su musa ensimismado. Yo los miro colocado, colgando bajo el alero. Sale, nadie dude cuánto vale, si a todos nos amamanta. Seas bicho, seas planta, para él no hay nada nuevo. Yo solo le canto y pruebo este té que preparamos. Lo que en el campo encontramos, lo creó el sol con esmero. Cuando esto era un boceto, justo entonces llegó Beto y presentó la turbina. Hoy el agua está divina, piensa el gallo en su veleta, y yo pienso en tu silueta, y por todo lo que hemos pasado, ahora tus hombros quemados descansan en la luneta. La milonga del tren, de Pablo Gringo, ¿no? Es una canción que vos la escuchás y parece como una cosa así muy muy cargada de la estética del blues, esa cosa del tren, ¿viste? La cantidad de canciones blueseras que hablan de un tren alejándose y toda la situación melancólica que se genera alrededor, y es una milonga bien clara, una milonga bastante clásica, ¿no? Siento con vos a mirar el camino, a ver cómo brilla la vía del tren. Me inspiro a la luz de tus ojos de estrella, sintiendo la vuelta del amanecer. Te digo que no porque tengo trabajo, te digo que no, pues tengo que estudiar. Pero si mañana no estoy muy cansado, seguro mañana te paso a buscar. La